Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy vamos a hablar sobre una novela gráfica que nos ha encantado, que podéis encontrar en librerías y que os recomendamos fervientemente, Memorias del Exilio, Los Niños Vascos del 37, que aborda las experiencias de los niños vascos exiliados durante la Guerra Civil Española. Contamos con nosotras con la presencia de Begoña Garrido Ruiz, doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Reading, en Reino Unido, y formación académica en Trinity College de Dublín, Universidad de Oporto y la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Begoña. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco nerviosa, pero no bien. Tienes por qué estar nerviosa, porque además contamos hoy con la presencia inigualable de nuestro compañero José Ángel Díaz Trigo, profesor, aficionado a la historia y estudiante de historia, y que estuvo ya aquí con nosotros hablándonos sobre un proyecto maravilloso que desarrollaron en Salesianos Cruces con los chavales de tercero y cuarto de primaria, Baracaldesa Rebeldes, un programa que os recomendamos fervientemente. José Ángel. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Estamos aquí para hablar de un tema muy interesante, Memorias del Exilio, Los Niños Vascos del 37. Una novela gráfica, Begoña, que ha sido un auténtico éxito. Pero ¿cómo se consigue este éxito de repente? Pues la verdad que estamos sorprendidas también nosotras. Entendemos que había una necesidad social de hablar sobre este tema y que muchas familias se vieron afectadas por el exilio y quieren ahora mismo para sus nietos que la historia de los bisabuelos no se pierda. Entonces que buscan este tipo de novela y les gusta que sea novela gráfica porque el cómic ayuda a que los nietos digan, anda, pero ¿qué pasó en este año? ¿Pero esto qué guerra era? Porque hay niños pequeños ahora. El otro día me comentaba una vecina que tiene una nieta de 10 años y que le había dicho la nieta, anda, pero esto. Y le dice, pues sí, ya te voy a contar, porque esto es lo que le pasó a tu bisabuelo. ¿Tú crees, por ejemplo, Begoña, que hay una necesidad de hablar desde lo local a lo universal? ¿O crees que son temas que solo nos interesan a la gente, a las personas que vivimos aquí en el País Vasco? No, yo creo que está claro que al final lo local es como un ejemplo de algo que puede pasar en un sitio concreto, en una época específica, pero es totalmente universal, porque al final somos personas y lo mismo que está pasando aquí puede pasar en otro sitio en cualquier momento. Begoña, tu trabajo actual se centra en la investigación del exilio y del primer franquismo en Vizcaya, desde una perspectiva de género, así como en la divulgación de la historia reciente. ¿Qué nos puedes contar un poco de tu formación académica y cómo llegas a este proyecto concretamente? Pues la verdad que es un proceso un poco complejo. Yo creo que tiene que ver también con mi propia maduración personal. Empecé haciendo comunicación audiovisual y allí me di cuenta de cómo las imágenes te podían transmitir a través de los personajes emociones, porque cuando te hablan de un tema histórico no son cifras, sino que tú les pones cara y un personaje te está dando muchas características también de personalidad y tú te puedes ver reflejado en ese personaje y ver lo duro que fue una época histórica para esa persona y entonces puedes desarrollar cierta como empatía y conectar con la historia. Entonces ahí me di cuenta que los medios audiovisuales o visuales podían ayudar mucho a contar historias de nuestro pasado. Luego hice un máster de historia contemporánea y ya después de ese máster tenía ya más claro que quería hacer el doctorado sobre el País Vasco. Y el tema de las mujeres surge porque, claro, al final sabemos muy poco, porque el País Vasco, si se ha escrito sobre todo antes, era sobre la industrialización, entonces era País Vasco, industrialización, hombres, o minería, hombres, clase trabajadora, socialismo, o sea, te llevaba a eso, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? No había mujeres de clase trabajadora. O conocíamos también igual por algunas profesoras de aquí, de la UPV, que han estado estudiando la mujer de clase media y, bueno, que escriben, pero no sabíamos nada de la mujer de clase trabajadora y de cómo era su día a día. ¿En esa época te refieres? Sí, en los años 40, todo en esos años. Esa perspectiva feminista está presente siempre en tu trabajo, pero en este caso decidiste centrarte en la historia, dos niñas y un niño, sí, y contar un poco cómo fue su viaje. José Ángel sé que tiene un montón de preguntas preparadas, porque además se ha leído el cómic, se la ha devorado estas Navidades y quiere contarte cosas importantes. Efectivamente. Además, yo no era un cliente fácil porque no soy muy aficionado a los cómics, tengo que reconocerlo. Sin embargo, cuando pues llegó a mis manos, pues lo he leído y lo he leído dos veces. Me ha gustado mucho. Además, me ha gustado mucho eso que has comentado tú. De la Guerra Civil hay mucho escrito, hay mucho audiovisual, pero el enfoque que le has dado tú desde el punto de vista de las mujeres, vamos a decir, de clase baja, de trabajadoras y de los niños, como ha dicho David, yo soy profesor y a mí ese tema me motiva mucho, pues de ese enfoque me ha encantado. Entonces, bueno, pues es solamente felicitarte porque me parece que has hecho un trabajo muy bueno. Yo sí que, bueno, ya has comentado un poco el origen del proyecto, pero quería saber si a nivel personal también este proyecto significa algo para ti en ese sentido, en el personal, o solamente, bueno, pues oye, puedo hacer un trabajo sobre los egipcios o algo y los romanos, no tengo nada, pero me interesa mucho el tema, o sin embargo sí que tienes algo personal con eso, en tu familia o bueno, en tus raíces o algo. Sí, yo tenía una abuela que tuvo que ir al exilio, que fue a Francia, y como ella fue acompañada de su madre, pues para ella la experiencia no fue traumática. Lo que sí es verdad que el exilio siempre estuvo presente pues en las conversaciones, en casa, como algo normal que les había tocado, porque como que no se reflexionaba más, era como a fulanito le tocó la guerra, pues a nosotras nos tocó irnos a Francia. Y era como asumido, ¿no? Como lo normal de la época. Y ya pues en sus últimos años yo sí que veía, porque seguía hablando francés, que era como un recuerdo que tenía con mucho cariño y con mucha gratitud hacia el país y hacia la familia que les acogió. Porque incluso ya, pues eso, con 90 años, justo antes de morir, era como un recuerdo bonito que tenía ella. El hablar, decir alguna frase en francés a las noches y tal. Entonces yo tenía la sensación de que para ella el exilio había sido casi como hasta un espacio de libertad, sin estar ni con su padre ni con su hermano mayor, sino con la madre, y poder ver otras cosas que aquí estaban más atrasados culturalmente, y en Francia ella, pues bueno, estuvo encantada, porque era adolescente cuando fue allí. Uh-huh. Y le encantaba ver a las mujeres francesas trabajando, llevando pantalones. Viviendo de otra manera como se vivía aquí, porque efectivamente el panorama que dejaban aquí era bastante desolador. Begoña, este proyecto surge de un montón de entrevistas que tú realizas como trabajo de investigación, y en base a esas entrevistas, ahora nos contarás un poco cómo fue el proceso, decides un poco enfocarlas o imagino que coger un poquito de aquí y un poquito de allá y crear la historia de estos tres personajes de esta novela gráfica. ¿Hay algún testimonio en esas entrevistas que te marcara especialmente, que te llegara especialmente dentro? Pues no fue solo uno, sino todo lo que les había marcado el exilio, lo que me hizo darme cuenta que tenía que recuperar esas historias y hacer algo divulgativo, porque me di cuenta que habían marcado mucho sus vidas, porque las entrevistas que las hice, lo voy a decir porque es con dinero público, no está bien que el dinero público luego repercuta en la sociedad de alguna forma, fue en la Universidad de Reading los que me financiaron, y las entrevistas eran totalmente abiertas, yo no decía a la gente de lo que tenía que hablar. Y el tema, y además yo preguntaba por vida cotidiana en los años 40 y entrevisté a más mujeres que hombres, pero al final acabé también entrevistando a hombres porque dije, no, si alguien quiere compartir su vida conmigo, pues yo encantada. Y entonces vi que el exilio salía mucho al hablar de esos años, incluso sin preguntar, y vi cómo a muchos les había marcado también sus relaciones familiares, porque había supuesto para los niños pequeños que habían ido en las expediciones infantiles sin sus madres, como una ruptura familiar que luego, años después, había sido incluso difícil de volver a hacer esas conexiones familiares. Tenemos que pensar, yo creo, que si para un adulto esta experiencia hubiera sido dura, para una persona ya que, bueno, pues tiene una madurez, claro, para un niño gestionar esas emociones tiene que ser complicadísimo. Quizás también con esas personas, en ese momento que tú las entrevistabas, era un poco terapia por todo lo que habían sufrido cuando eran pequeños y quizás no lo gestionaron bien y, bueno, pues ahora a lo mejor era el momento de poder hablarlo más tranquilamente. ¿Notabas tú eso en el ambiente de la charla? Sí, bueno, al principio sí que notaba también miedo por parte de la gente, porque las personas que han sufrido el franquismo y la represión, parece mentira, pero en el 2019 que les hice las entrevistas tenían miedo todavía. Miedo, por una parte, a ver la entrevista, dónde se iba a publicar, si iban a salir sus nombres, qué iba a pasar con toda la información. Miedo también a que yo les juzgara al contarme sus vidas, y miedo como a que la gente que estaba alrededor viese, por ejemplo, fotografías o algún elemento que traían a la entrevista. Entonces, el miedo fue algo que me llamó mucho la atención en 2019 y dije, bueno, esto hay que sacarlo, hay que mover esto, porque aquí todavía hay muchas heridas que no están precisamente cerradas, así que no se trata de abrir heridas porque esto no está cerrado. Y además se trata sobre todo de acercar a las nuevas generaciones que no han vivido esto y que muchas de ellas lo ven como algo lejano, cuando por desgracia no es tan lejano como parece y estamos repitiendo en cierta manera determinados patrones, pero acercar los testimonios de estas personas, permitirles un poco sanar, compartir contigo es un acto de generosidad también, como tú dices, el contar sus testimonios, el mostrar fotografías, un poco como que desvelan una parte de su pasado que durante mucho tiempo igual no es que lo hayan tenido oculto, pero que sí que lo han tenido un poco como apartado y para ellos y para ellas forma parte de casi como otra vida, ¿no? Otra personalidad suya. Entonces, tanto tiempo después, volver a rememorar esto, imagino que sería complicado. Me ha gustado mucho lo que tú has comentado, que lo hablamos cuando estuvimos hablando por teléfono, cuando contacté contigo, que me decías que te parecía súper importante que un proyecto como este, una investigación como la tuya, se materializara en algo que tuviera este carácter divulgativo, que pudiera llegar a la gente, que un dinero público, en este caso pues la ayuda que recibiste de la universidad, aparte de para hacer esta investigación, consiguiera materializarse en un producto, por así decirlo, que sí pudiera llegar a la gente y pudiera llegar a la gente de esta manera didáctica, divulgativa. No lo sé, eso me parece como muy interesante y muy necesario también. Me refiero que también repercuta de esta manera en la sociedad, ¿no? Tú tienes como ese interés también en que la cultura y la investigación, ¿no?, llegue a las personas. Sí, sí, sobre todo porque al final, desde el punto de vista de la memoria histórica, es algo que todavía está por hacer o que estamos en ese camino. Entonces, ya que a mí me financiaron con dinero público y pude hacer la tesis, pues quiero que repercuta en poder ayudar a la gente a leer, por ejemplo, eso, el cómic, que es divulgativo, y que se sientan identificados con los personajes, y si ellos se sintieron alguna vez culpables por sus rabietas o por enfadarse con sus madres de por qué me han abandonado, ese sentimiento de abandono que muchos mostraban en las entrevistas, que se vean reflejados en el cómic y que no se sientan solos o culpables, digan, no, mira, esto es algo que pasó a muchísimas personas aquí, a muchísimos niños, entonces que se sientan acompañados y que en ese proceso, volviendo a tu pregunta, sí que puede tener una parte como de sanación al elaborar un relato en el que puedan ser conscientes de las carencias que tuvieron y de los hechos que les produjeron dolor siendo niños para poder llegar a cierta reparación. Eso me contaba una amiga psicóloga con la que estoy ahora mismo preparando unas charlas, porque aunque ella no ha participado en el proyecto del cómic, ahora mismo en las charlas estamos uniendo psicología y memoria histórica. Porque cuando decimos que la memoria histórica tiene que ser para sanar o para cierta reparación moral, bueno, pues ella, desde el punto de vista de la psicología, puede aportar también el por qué es necesario como sociedad, porque al final el exilio ha causado un trauma a una generación. No es algo social y solamente de forma comunitaria lo vamos a poder reparar. Más que con lo malo, me gustaría quedarme con lo bueno y cómo las hijas veían en la madre una figura fuerte, también porque las madres no se permitían el llorar delante de los hijos, sino el ser una figura de apoyo, de fortaleza y de apego para sus hijos para que no sufrieran tanto en el exilio. También ayudaron mucho en ese sentido, igual que las maestras, a transmitir la cultura, la lengua, las costumbres, todo, para que no perdieran completamente sus raíces, porque al final era la persona que les ataba a su cultura, ¿no? Aquí. Yo nunca me había planteado que, bueno, en este caso la familia esta que va a Francia sale del puerto de Avilés, creo que es, y se dirigen a Amiens, ¿no? Nunca me había planteado que, claro, en esos barcos debería ir gente que se responsabilizaba de esos niños, maestras, médicos, creo que también que en algún momento sí dices, y no sé, hay otra tercera persona, como ayudantes auxiliares. Ayudantes auxiliares. Y pues mira, yo he descubierto eso, que claro, evidentemente esos niños necesitaban un acompañamiento porque eran menores y además algunos muy pequeños. Entonces, bueno, para gestionar ya no solamente a esos niños su psicología o sus emociones, sino para gestionarles su, pues yo qué sé, la comida o el dónde, qué familia quedarse. Y bueno, pues es una cosa que nunca había reflexionado sobre ello y aparece en esta novela. Yo te quería preguntar también sobre... En ese momento no existía la violencia de género, porque no existía, porque no se daba publicidad, no se hablaba de ello, o era algo que estaba en la sociedad y ya está, y no se hablaba como hoy en día. Tú, a través de las entrevistas que has hecho, ¿puedes entrever que, bueno, se ejercía cierta violencia, aunque fuese verbal, tal, o incluso física? Sí, una de las entrevistadas fue la única, porque era como un poco tabú al final lo que pasaba dentro de las casas, pero una de las entrevistadas sí que me dijo claramente que, bueno, pues que su marido, que era un maltratador, y que sí, además le puso nombre, fue que era un maltratador, y que tuvo la suerte de que una paliza se la dio en la calle y que entonces los vecinos se echaron encima de él, porque era algo que socialmente estaba mal visto. Si lo hacías en tu casa, no pasaba nada, ¿no? Porque ya, nadie lo en veía. En la calle, que no lo viera la gente, sí. Pero cuando lo vieron los vecinos se armó tal escándalo que él se fue de casa. Y entonces fue lo mejor que le pudo pasar, que esa paliza se la diera en la calle. Porque así se marchó. Y nunca más. El tema de las maestras me parece muy interesante. Vale, pues bueno, he querido de forma simbólica meter a dos maestras, porque fueron muchísimas, pero me parecía que su papel era muy importante. Y aunque todos los niños igual no te pueden hablar bien de los maestros que fueron, al final eran sus figuras de apoyo. Y entonces en el caso de Lucía, en la URSS, he puesto a una maestra que se llama Monse, porque ella en la entrevista me habló de que iban un grupo de maestros que eran catalanes. Entonces la figura de Monse es la que sirve un poco de nexo con la comunicación, porque los niños cuando llegan a Rusia no entienden nada. Entonces es esa maestra la que al final tiene que hablar con ellos y irles explicando las cosas. Y al principio, pues, era con los pocos maestros con los que podían comunicarse. Los niños entre ellos y luego con las maestras. Y también supongo que al estar tan lejos era como un poco una figura materna que le contaban, pues no sé quién se ha portado mal. Pues no, porque no eran conscientes tampoco del tiempo que iban a estar en la URSS. Por lo menos eso es lo que me contó a mí la señora. Esto es un poco lo que decía José Ángel del papel de esas mujeres que acompañaban, que tenían que hacer un poco de cuidadoras, de educadoras, de dar apoyo básico, porque es que eran niños, eran niñas, y para el tema de la comida, para el tema emocional, imagínate esos niños, esas niñas, de repente verse arrancados de sus familias, y luego para el tema comunicativo, porque claro, es que un niño y una niña de aquí le llevas a Rusia, ya me dirás cómo narices se comunica, no sé cómo se comunicaría la Monse, de todas maneras también en ruso. Igual Monse sabía algo de ruso, pero seguramente como persona adulta tenía habilidades que le facilitaban, pero aún así también vaya papelón. Quiero decirte que también esa responsabilidad gigantesca para unos niños y unas niñas que no son tus hijos. Nada, que te subes al barco y no los conoces. Claro, vas al barco. Es una cosa terrorífica para esas personas también. Sería muy interesante. ¿Tú has conocido alguna de esas? Imagino que no, porque tú has entrevistado a niños y a niñas que han vivido esa experiencia. Pero, ojo, qué interesante sería también conocer esa experiencia, que estará recogida seguramente, sin duda, en algún lado, pero de esas maestras que acompañaban a esos niños, ¿no? Cómo tuvieron que vivir el de repente tener 5 niños a su cargo, ir a Rusia y apañarse con todo ese fregado. Sí, pero como decía Bego, se habla poco. En la guerra, bueno, pues lo dices tú, los soldados, la batalla, masculino. Todos los problemas de, bueno, pues nos fijamos sobre todo en los conflictos, ¿no? El tema masculino. Pero ese tipo de cosas, lo que has comentado tú, lo que se puede ver, yo prácticamente no lo había visto, no se había ido en otro lugar. Entonces, bueno, pues a lo mejor no hay tanto escrito sobre ello. Quiero decir. No. Yo de las maestras tampoco he leído nada, la verdad. Uh-huh. Más que encontrar cosas en el archivo y luego lo que me decían las entrevistadas. Bueno, tú como gran aficionado a la historia, José Ángel, yo ahora te voy a preguntar, porque seguro tú te pones a investigar, y yo quiero que me cuentes si encuentras algo sobre este tema, porque yo de verdad que estoy interesado en leer. Sí, sí. Van a ser mi principal fuente de fuente de información. A lo mejor encontramos ahí un filón y podemos hacer algún estudio importante. Hombre, sobre la guerra hay mucho escrito, pero claro, estos matices se quedan un poco a veces al margen. Este poner la lupa en lo pequeño, ¿verdad? Y en este caso en realidad es un poco más un poco más ocultas. A mí me gusta mucho esta separación que haces de, no sé si llamarlo capítulos o así en la novela, ¿verdad? Con estas hojas que acogen una palabra en grande. ¿Qué te lleva a elegir estas palabras? ¿Crees que simboliza lo que se vivió en ese viaje, verdad? Sí, la primera es miedo, porque representa ese momento de toma de decisión de qué hacemos ante los bombardeos. ¿Nos vamos al refugio como seguimos haciendo o esto se está poniendo cada vez peor y es mejor tomar la decisión de salir de aquí? Entonces, esa primera es miedo, y luego también cuando dejan a los niños solos en el barco y tal. Incertidumbre es ya la llegada al país receptor. Entonces, incertidumbre porque no sabes lo que te vas a encontrar. Es llegar a un país que los niños, claro, no sabían ni a dónde iban. Ni lo que se iban a encontrar tampoco. Nada. Luego, esperanza, cuando se comienzan ya a adaptar ya tras unas semanas y ya el idioma ya va siendo un poquito más asequible, no van teniendo tantos problemas, van haciendo amistades, van echando raíces también en el otro país. Y luego está ilusión y desarraigo cuando termina la guerra y les dicen que pueden volver. Y entonces ahí hay muchos sentimientos encontrados porque ya han empezado una nueva vida en otro país y claro, hay que tomar la decisión de me quedo, me voy. En el caso, por ejemplo, de Francia, la madre es la que se impone sobre las hijas y dice no, nosotros hemos venido aquí porque había una guerra, la guerra se ha terminado, vuestro padre y vuestro hermano está en Bilbao, ahora mismo se vuelve. O sea, no les dejo. Como para decirle que no a esa madre. Y sería complicado porque eran hijas adolescentes, son 2 años, empiezan a conocer gente, me imagino, allí. Bueno, pues sí. Echas un poco de raíces y ya volver, bueno, pues resultaría complicado. También en este último sentido que has comentado, sería muy importante pues, la lotería que les tocó a unos que fueron a un sitio y otros que fueron a otro. No es lo mismo que los que fueron a Francia o Inglaterra o los que fueron a Rusia, ¿no? Sí. No quiero hacer spoiler, pero si puedes comentar alguna cosa de... Sí. La diferencia entre unos y otros. Sí, que claro, no es lo mismo estar 2 años en el exilio a estar 19. Y estar sobre todo, como hizo José Ángel, en una ubicación o en otra diferente. Después de 19 años, volver a tu país de origen es encontrarte un país distinto, es igual no encontrar a muchas personas que dejaste ahí y las personas que están igual ya no son las mismas. Tú tampoco eres la misma persona. Entonces, eso sí que es un desarraigo y un volver a empezar, ¿no? Casi como una doble identidad, una nueva vida, un universo alternativo que claro, para esas personas en las entrevistas, cuando te contaban, ¿no? El que les daba vergüenza, miedo, ¿no? El remover eso, el ponerlo, el mostrarlo, ¿no? Abiertamente, ¿qué van a pensar? O que es un poco como desvelar tu otra vida, en cierta manera. Bueno, yo creo que justo los que fueron a la antigua URSS, al final, como han sido los rusos aquí y los vascos allí, han sido los que menos problemas han tenido en hablar claramente porque son los que son más conscientes de que la mitad de su vida se la han pasado fuera. Y entonces esa parte de su vida pesa mucho porque su educación, a partir de los 7 años o 10 años cuando se fueron, ha sido una educación soviética. Entonces son muy conscientes de que su educación es completamente diferente a la educación que hubo aquí. Y entonces, claro, pueden ver muchas más diferencias y, claro, ven cómo a nivel familiar, cómo reconoces a tu madre con 30 años si llevas 19 viviendo en la URSS y tú vuelves ya con hijos de allí, ¿no? Con una carrera, porque les daban estudios, también hacían FP o iban a fábricas, ¿eh? O sea, había de todo, pero la gente que sacaba buenas notas, bueno, pues los enfocaban también hacia los estudios. Y no pagaban nada. Eso sí, una vez de estudiar, luego tenían que hacer unos años como de servicio público. Por ejemplo, la señora que entrevisté estudió enfermería y luego estuvo en un hospital público. Como devolver un poco a la comunidad que te ha acogido, ¿no? Sí, sí. En tus testimonios, por lo menos los que aparecen en el cómic, todos han recibido un trato bueno o muy bueno o buenísimo a todos los sitios que han ido. Y es complicado porque un niño llega a un sitio que no es su casa y lo primero que siente es rabia. Las primeras semanas es de rabia, de oye, tú no eres mi padre. O, no sé, esos sentimientos pueden aflorar en un niño. Sin sí. embargo, el trato que hay de, por lo menos que se observa ahí, es que son tratos muy buenos, de comprensión, de incluso la familia, que son 5, pero hay un hombre que les dice, oye, podéis venir aquí, ocupar este sitio y os podéis arreglar aquí. De mucha comprensión y en todos los testimonios que has tenido siempre ha sido muy positivo, me imagino. Sí, y lo de las rabietas en adolescencia sí que lo quise también poner con el tema de Inglaterra, que aunque no fue una rabieta así muy grande, bueno, pues sí que lo quería poner para mostrar que claro, que la adolescencia es complicada aunque tengas una guerra de por medio, ¿no? Que al final un adolescente es un adolescente. Pero yo quería en ese sentido no poner solo cosas buenas, sino ser fiel a cómo ellos querían que se recordaran sus historias. Entonces, si ellos me contaban cosas positivas y su agradecimiento y tal, claro, yo no quería hacerles más víctimas de lo que son, ¿no? Y decir y contar, no sé, como es que tampoco tenía testimonios duros de exilio para contar. No ahondar en lo negativo, sino eso. Quedarte un poco con lo positivo. Quiero decirte, lo duro ya era el tener que salir. Sí. Huir de tu país, ¿no? Y tener que adaptarte a esa realidad. Entonces, bueno, evidentemente aquello no fue fácil, pero dentro de la dificultad de la situación, pues el ser acogidos y también acogidos por muchas familias. Y el otro día creo que os comentaba cuando quedé con José Ángel y con otros amigos, no recuerdo si lo comentaba con vosotros, la experiencia de un hermano de mi abuela materna, que fue niño de la guerra y que fue a Inglaterra. Y que, claro, ellos venían con mucha hambre, iban con mucha hambre. Entonces, nada más llegar allí, tiraron piedras a unos chavales que habían ahí para robarles el bocadillo a unos pobres niños ingleses. Y luego estuvo él acogido en una familia, una familia de bien, y claro, él venía con la cosa de que iba a pasar hambre, tenía miedo a pasar hambre, tenía miedo a no tener comida. Entonces, claro, cuando estaban comiendo, él se guardaba siempre comida en los bolsillos. Y claro, hasta que una vez la madre le pilló en la cama y pues tendría metido ahí, pues yo qué sé, pues medio plato de lentejas por el bolsillo del pijama. Entonces le dijo, hijo mío, ¿pero a dónde vas? Pues si no, aquí no vas a pasar hambre, no necesitas llevarte comida a la habitación, no necesitas esconder comida. Si quieres comida, pide porque hay comida. Pero claro, esa sensación de hay comida ahora, pero igual mañana no la hay, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa experiencia yo sí que la recuerdo cuando la contaba mi abuela y cuando me la ha contado también mi madre muchas veces y era muy graciosa y significaba mucho, ¿no? La diferencia esa de realidad. Que estaban en un espacio muy bien acogidos, donde encima se volcaban con ellos y con ellas. Pero claro, esa reticencia, ese miedo, no, estoy aquí, me están tratando bien, pero claro, esta gente igual mañana no está aquí. Y a ver qué pasa, ¿no? Yo en otro sentido, en su día me leí un libro que hablaba de esta temática, que era El otro árbol de Guernica, de Luis de Castresana, que es un baracaldés. Bueno, pues hay un momento que me gustó mucho, bueno, sí que se refleja ahí justo el tema de los niños cuando van bajando por la calle Barra de Baracaldo y llegan al puerto y cogen el barco y tal. Eso me gustó mucho, pues bueno, es algo local. Siempre barriendo para casa. Baracaldo me gusta, ya sabes, claro. Barro para casa. Pero hay un momento la historia de un niño, creo que son dos hermanos, que llegan a una casa donde la familia que les acoge no tienen hijos y era un poco el deseo de ellos el tener hijos. Entonces ven ahí como un poco de egoísmo por parte de la familia y antes que comentaba esa rebeldía y en ese momento ellos dos se rebelan y dicen, no, yo tengo una madre y un padre y bueno, fue algo aislado seguramente porque bueno, oye, en un país pues hay de todo, ¿no? Y en ese caso pasó esa anécdota, cambiaron de casa y luego fueron a otro sitio donde estuvieron muy bien acogidos. Pero de ese libro se me quedó esa anécdota de que, bueno, oye, yo vengo aquí, además del comienzo, soy adolescente y yo tengo a mi padre y mi madre ahí. Claro, en este caso había esa necesidad de cubrir esa carencia, ¿no? Y dijeron, bueno, pues estos... Y seguramente con la mejor de las intenciones. Seguro. Sí, pero claro, estos chavales, sobre todo si eran adolescentes, que ya tienen no conciencia de lo que es la vida, es decir, yo tengo mi familia y quiero regresar a ella en algún momento. Entonces, todas esas historias que se han quedado en el tintero, Begoña, con tantas entrevistas, tú has dicho que te hubiera encantado seguramente hacer un cómic de 280 páginas, pero Memorias del Exilio está teniendo mucho éxito. ¿Te planteas en algún momento hacer una segunda parte, una edición ampliada? No lo sé, vamos a soñar un poco. Tal vez convertir en novela, quiero decirte, todo este material que tienes y sobre todo, yo desde el desconocimiento de lo que es el mundo el mundo, sobre todo el mundo editorial, que tú igual lo conoces, aunque en este caso desde el autoeditarse, que bastante duro es y es una proeza, es una palabra que quería utilizar antes y no la he conseguido sacar, es una auténtica proeza. Y además, pero a mí me interesa mucho este arrojo tuyo de toco la puerta a esta gente y les digo, oye, quiero un dibujante, aquí estoy yo. Y luego ir librería por librería casi, decir, tengo este libro, sí, lo he autoeditado yo, me lo he pagado yo. Ostras, estas cosas hay que aplaudirlas, estas cosas hay que fomentarlas. Y qué buen recibimiento has tenido por parte de algunas librerías y muchas más que vas a tener. Pero cuéntanos un poquito lo que te apetezca, cómo ha sido eso de ir con tu material y decir, aquí estoy yo y tengo esto. Pues yo creo que porque si tú no confías en ti mismo y en lo que tú haces, no va a confiar nadie más. Entonces, si tú crees en tu proyecto, pues para adelante con el proyecto. Y además, me lo habían puesto muy mal. Me habían dicho, jo, es que te van a dar con la puerta en las narices varias veces porque, claro, tú vas a una librería, no sabes si pega con su línea editorial, les vas a contar un poco ahí, como, yo qué sé, no es la pena de Murcia, ¿no? Pero les vas a hablar de un tema que igual no les interesa para nada y a ver cómo te reciben. Entonces me lo habían pintado tan mal que yo el primer día, ostras, iba con un miedo. Ahí ja, con... qué poco ánimo te dieron, sí, ¿eh? Sí, sí, nada. Iba súper nerviosa con el libro. Digo, bueno, pues yo les enseño aquí el libro, les digo de lo que va. Hice también una ficha de un folio, pues para que vieran que tenía ya, estaba ya registrado en el depósito legal, tenía el ISBN, que estaba todo bien. Y fue bien, pero así, pero puerta por puerta. Y contando un poco de lo que iba. Y bueno, la sorpresa fue que en Joker muy bien, desde el principio. Les gustó, bueno, las ilustraciones les gustaron, el tema también. Y luego también nos acercamos a Elkar. En Elkar nos dijo el señor que estaba en la zona de temas vascos, dijo, pues ¿te puedes creer que este es un tema por el que nos suelen preguntar cada dos por tres? Que nos suelen decir, ¿no tenéis nada de los niños exiliados? Para que luego te digan aquella gente que además no quiero meter en berenjenales, pero que era de aquí de Bilbao, del Ayuntamiento de Bilbao, sí, ¿no? Con un apoyo a proyectos. Pues ellos igual montan otro tipo de proyectos, pero te decían que no, era interesante lo local. ¿Y quién mejor para saber lo que interesa que las personas, que los libreros y las libreras, a los que mandamos un saludo desde aquí, que son los que escuchan las peticiones de la gente y que te claro. viene alguien y te dice, quiero este tema, ah, es que no tengo nada. Pues ahí, fíjate, ahí llenaste tú ese hueco y les encantó el cómic. Sí, sí, no he tenido luego ya ningún problema. Y todo el que se lo ha leído me ha dicho que sí, que va con su línea editorial, porque yo les explicaba, a ver, es porque a veces igual librerías más tradicionales ven en formato cómic y piensan que puede tener violencia o sexo o cosas así. Les digo, a ver, es un cómic para todas las edades, para todos los públicos, sí, sí. Porque yo precisamente quería que fuese divulgativo y que llegase a cuanta más gente mejor. Entonces no voy a meter contenido que sea para mayores de 18 años. Y además aquí es fácilmente ver si contiene elementos que te pueden distorsionar tu línea mental, un poco carca ese pensamiento, pero aquí fácilmente lo puedes ver en las ilustraciones. Sin embargo, si tú vas con una novela, en este sentido igual está más complicado venderla, porque bueno, pues te la tienes que leer, el dedicar el tiempo y tal. Aquí el formato es muy apetecible porque te entra por los ojos, nunca mejor dicho, pero a la vez queda claro cuál es la temática, porque además de lo que son las historias en sí misma, va acompañado también de textos explicativos, ajá, hay alguna fotografía, ilustraciones. Más que una narración al uso, son breves retazos de estas historias, porque también condensar en tan poco espacio un poco lo que es el periplo de estas tres historias no es tarea fácil, pero yo creo que explicas muy bien y sobre todo das muchos apuntes interesantes y dejas con ganas de más, dejas con ganas de mucho más, Begoña. Entonces, pues ojalá recuperemos dinero y podamos autoeditar, o bueno, o Astiberri, si nos estás escuchando, podemos hacer años 40 en Vizcaya, el retorno. Encaja perfectamente con, desde mi punto de vista, lo que conozco las publicaciones de Astiberri, que tú también las conoces, encaja tanto por... Es más, tú ves este libro, este cómic, ahora mismo donde lo tienen en Joker, en la estantería, y parece un libro publicado por Astiberri. Entonces, en cuanto a temática, en cuanto a estilo... En cuanto a formato, encaja perfectamente, así que te apoyamos para una saga y que José Ángel descubra que las novelas gráficas son una muy buena manera de leer. ¿Quién sabe? Y de leer también cosas históricas. Y para dar clase a los niños también, ¿eh? Sí, sí. Yo he utilizado... No, este es para... Yo estoy en tercero y cuarto de primaria y este es perfectamente... Se puede leer, se puede hablar sobre ello y sí, sí, me parece muy adecuado. Bueno, yo quería cambiar un poco de tema. Yo quería hablar sobre la memoria histórica. ¿Eh? En tu opinión, ¿qué papel juegan obras como la tuya, como Memorias del Exilio, en la preservación y difusión de la memoria histórica del País Vasco? Pues yo, a raíz de las entrevistas, como vi que todavía el miedo era algo que, vamos, que estaba más que presente, la verdad me sorprendió, porque yo no he vivido el franquismo, yo soy del año 84. Pero claro, cuando vi que esas personas venían con tanto miedo, después de tantísimos años, bueno, tantísimos, unos cuantos, pensé, hombre, aquí todavía hace falta cierto tipo de reparación social, porque las personas que lo han sufrido siguen teniendo secuelas de haber sufrido una dictadura, porque al final hablamos de dictaduras, vale, sí, un régimen político, ¿no?, en el que no hay libertades, pero no te puedes hacer idea hasta qué punto a nivel personal eso puede marcar a las personas. Y cuando les haces una entrevista y ves, pues eso, el miedo que tienen, o los comportamientos que les ves como que no se atreven, dices, joder, pero que sigan viviendo con esta falta de libertad en el 2019 cuando tienen ya 90 años, la verdad que dices, es muy triste, y entonces tomas más conciencia de lo necesario que es el seguir por el camino de la reparación. Y creo que este cómic puede ayudar a conocer la historia a través de los testimonios de personas normales, a reconstruir la historia desde el punto de vista del ciudadano, o sea, de abajo arriba, y no como nos suelen contar la historia, ¿no?, que es desde arriba, y tener una perspectiva más humana, porque hay una frase por ahí, ¿no?, de ya conocemos los datos, ahora vamos a conocer cómo se vivieron. Esas historias en primera persona y esos testimonios que están aquí también recogidos. Bego, tú has sido una persona, hemos comentado antes de empezar la entrevista, tomando aquí el café, que has viajado, has estado viviendo en otros países. Eso pues te da, bueno, una apertura de mente, ¿no?, un conocer otras culturas. ¿Y qué diferencia observas tú ante la forma de gestionar la memoria histórica entre Inglaterra, que has estado viviendo, y en España? En Inglaterra he visto muchas conmemoraciones públicas, no se cuestionan. En noviembre es cuando se hace lo de las amapolas rojas, y ese tipo de conmemoraciones participa toda la sociedad. No me da a mí, por lo menos, la sensación como extranjera, porque claro, al no ser de allí, las dinámicas sociales las conoces menos, pero no te da la sensación de que esté tan cuestionado por otros partidos políticos, sino que es algo aceptado, que es así, participa muchísima gente, puedes comprarte un pin con la flor en todos los sitios, y ellos creen que nosotros en ese sentido estamos un poco atrasados, ¿no? Porque por historiadores británicos y americanos piensan pues que el pacto de silencio con la ley de amnistía del año 77 no ha favorecido, que igual en ese momento nosotros desde aquí, conociendo lo que estaba ocurriendo, igual sí era necesaria esa ley, no lo sé, porque es muy fácil hacer un revisionismo histórico desde el 2025 y decir lo que tendrían que haber hecho en ese año, pero claro, Franco se había muerto en noviembre del 75. Entonces, ¿qué podíamos esperar de una ley del 77, no? La sociedad estaba todavía muy dividida, había personas que estaban felices de la democracia incipiente que ya se empezaba a atisbar un poco, pero claro, todavía estaba la cosa muy revuelta porque todas las personas que habían sido adoctrinadas en el franquismo y toda la estructura de la dictadura, pues ahí seguía. En menos de 2 años esa estructura no podía desaparecer. Entonces, bueno, tampoco se trata de hoy en día cuestionar lo del pacto de silencio, de la transición, eso, sino, bueno, dejarlo atrás. Eso fue así, pero ahora ya estamos en otro momento, ya tenemos la ley de memoria democrática del 22, y entonces lo que vamos a hacer es exigir que se ponga en funcionamiento, que se hagan más pruebas de ADN, que se dedique más dinero público a las exhumaciones, que se consiga identificar a más restos al final para dárselo a los familiares, porque las familias, aunque saben que sus familiares fueron fusilados, el no tener los restos no les deja al final hacer el duelo, porque no tienen la certeza de que han muerto. En una de las entrevistas, una señora que tenía a 2 de sus tíos desaparecidos me dijo, a saber en qué cuneta están, Entonces, claro, ellos saben lo que ha pasado, saben que sus tíos en mitad de la guerra no han desaparecido por voluntad propia, ¿no? Los dos. Pero claro, el que no aparezcan al final es un dolor y muchas te dicen, yo no me quiero morir hasta que no aparezcan. Porque también por un tema de personas religiosas, de darles el entierro que ellos quieran. Uh-huh. Porque el País Vasco ha sido pues un lugar muy religioso, ¿no? Entonces hay muchas mujeres mayores que quieren enterrar a sus tíos o a sus padres o a sus abuelos de cierta manera. Y entonces por eso es tan importante para ellas el encontrarlo y también para hacer el duelo y decir, bueno, pues sí, pues murió. Y bueno, y hay también homenajes donde ponen una plaquita cuando encuentran los restos y los identifican. Uh-huh. Y esos homenajes también, bueno, pues son bonitos para las familias porque para ellos sí que es bastante reparador. Begoña, ¿qué consejos le darías a algún autor o autora que se animara a abordar temas históricos y sociales, sobre todo mediante, o sea, en este formato, y si les animarías a que se autoeditaran? No, yo les animaría, pero también les diría que pues que tienen que hacerse la idea de cuánto de importante es para ellos. O sea, ¿me compro un coche nuevo o me meto en una embarcada así? Porque todo el dinero no lo van a recuperar. Yo creo que hoy en día, por bien que se venda, un libro en papel, pues es más difícil de vender. Pero es que nunca sabes, porque nosotros hemos tenido mucha suerte. Entonces, ojalá podamos recuperar y poder hacerlo de los años 40. Que claro, al final mi tesis es de años 40. O sea, ¿que hay proyecto de eso? ¿Podemos decir que es un plan para un futuro proyecto, seguir con los años 40? Para mí sí. ¿También sí. Mismo formato, Begoña? Yo creo que sí, porque este formato ha funcionado bien. ¿Y si algo funciona? Claro, no lo cambies, no lo toques. No lo cambies. Esperamos con ganas, por tanto, esa continuación de tu proyecto, años 40. Animamos aquí a todas las editoriales. Astiberri, tienes un caramelito aquí, lo sabes, porque lo está petando. Begoña ha estado en la Durango Coasoca, en la feria, ha estado siendo uno de los libros de las novelas gráficas de no ficción más vendidas de todas las navidades. Sigue en el 2025, ha arrancado con muchísima fuerza. Cada vez más librerías de Bilbao reclaman este trabajo y animamos sobre todo a nuestras oyentes y a nuestros oyentes a que compren Memorias del exilio y los niños vascos, el 37, Begoña Garrido, ilustraciones de Óscar Gorroño. Podéis encontrarlo en qué librerías, Begoña. Haznos un repaso por las que actualmente, porque se van a sumar muchas más, pero actualmente están vendiendo este cómic. En Bilbao, por ejemplo, tenemos Joker, Elcar, en San Ignacio, que es de donde somos, tanto el ilustrador como yo, ¿no? Por eso en el barrio nos han apoyado muchísimo, y está en Guimerá, en la librería Guimerá, Metro San Ignacio, y un poquito más arriba está en Etxean. Ah, bueno, sí, Binario, al lado del Guggenheim. Al lado del Guggenheim, Binario, una gran librería. Begoña, te despedimos, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotras conversando. ¿Te hemos animado a que leas más novelas gráficas, José Ángel? Sí, seguramente ahora cogeré ese hábito y yo solamente recomendar el libro porque me ha gustado mucho, tanto el dibujo, el texto, pero bueno, la temática, ha habido ciertos temas que has tocado ahí que previamente no hay mucha historia sobre ello y me ha gustado mucho y lo recomiendo. Y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros, que os escucho todos vuestros programas y nada, encantado. Begoña, espero que te tengamos nuevamente por aquí para hablar de tu siguiente proyecto. Pues ojalá. Años 40, que espero que sea dentro de no muy poco tiempo, de no mucho tiempo. Y de todas maneras, estás aquí invitadísima para conversar con Webset Stories. Así que nos despedimos. Hasta el próximo programa. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. It's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over the hill there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friend cry like a scream of a lie. You don't rise to the